Yao. Tiwa. Yes. La maravilla. Hasta la maravilla. The Big Boss. Musicara. Menes. Mami, dime verdad. O pa' acá te alance más. Con ese cuerpo, esa falda y tu lápiz labial. Tu tal que se ve criminal. Te combina con la ropa más. Vamos a pasarla bien los dos. Hey, hey, el momento es valioso. Oh, esto está caluroso. Oh, ya estamos peligrosos. Oh, con mucha química. Tienes fuerte, yo también. Tienes estilo, yo también. Tienes dinero, man, yo también. Todo lo que tú quieras. Independiente, me gusta la mía. Así con madura, sí. Hay mucha loca por ahí. Este momento tú te lo estás viviendo y a la vez sintiendo. Pasó mucho calor, son los míos. Viviendo cada segundo como olvidando el mundo. Pasó mucho calor, son los míos. Ey, Me calientas con ese estilo, baby. Cuando me tientas con ese flow, Sé que no me conoces, pero me reconoces. Que nuestro destino ha sido uno en vino. Y si realmente déjame llevarte. Seductiva, me motivas. Tú te ves como una diva. Los dos nos vivimos con el que dirán. Total, si la gente que habla que nos dan. Pelo real se ve, dándote pepe. Pasó mucho calor, son los míos. Viviendo cada segundo como olvidando el. Para mí sería un honor que tú me dieras solamente la oportunidad de tocarte y... Si me sientes, yo te siento. Si me acaricias, yo te voy a dar. Hey, me llaman D-A-D-D-Y. Daddy Yankee Baby, sigo en la mía. Sin tirarte psicología, solamente tengo que de... Si me sientes, yo te siento. Sigo aplicando la táctica, porque hay mucha dinámica. La conexión de los cuerpos produce la estática, multiplicando así la. Pasó mucho calor, son los míos. Viviendo cada segundo como olvidando el. Pasó mucho calor, son los míos. Ey, Que la música no pare. Que la música no pare. No. Que la música no pare. No. Arcángel, la maravilla, soltando babilla. The Big Boss. Arcángel. Es mundial mi voz. Los cañones digitales. Musical con manos. Igual. Ok. Tengo todos los estilos, papi. Tú lo sabes. ¿Cuál tú quieres? El mejor de todos los tiempos, man. Ahora te hablo de los dos cantantes más odiados de este género. Flow Factory. El cartero. Talento de barrio. Porque simplemente roncamos. Porque tenemos talento.